Ha suscitado ha tenido mucha repercusión los dichos del gobernador pampeano Carlos Berna respecto de el ingreso de carne de la Pampa a la Patagonia y los impedimentos que no tendría que tener y tienen y todas estas cuestiones que han surgido alrededor de este tema. ¿Hay una postura de federación sobre este tema? Sí, por supuesto. Nosotros nos opusimos siempre en forma terminante a esto y lo vamos a seguir haciendo. Y es más, no lo vamos a permitir porque eso significaría, como dije en otras oportunidades, una lápida para la ganadería de la Patagonia, especialmente en la provincia de Río Negro, porque se han venido desarrollando filos, engordes a corral de uno de otro tipo. La gente ha tratado de recuperar los stocks y estamos preparándonos para poder aumentar la cantidad de cabezas y desarrollar no solo la ganadería, sino la producción de forraje, todo lo que tiene que ver a este tema en la provincia de Río Negro, y realmente permitir que ingrese el asado con huesos del norte para nosotros sería fulminante. Entonces, no solo que nos oponemos, sino que no lo vamos a permitir, porque además es una medida de muy poco sentido común que tiene el gobierno de La Pampa, porque aducen de que bajaría el precio de la carne, cosa que eso es mentira. Lo único que pasa en este caso es que lo está atentando los buenos precios que pagan por el asado en el sur de Argentina, porque bueno, pagan esos precios porque tienen un poder adquisitivo alto, pero no pagan ese precio por el novillo, por el asado de novillo de exportación que ellos quieren meter. No pagan ese precio por un animal liviano de otro tipo de categoría, no lo que producen ahí en La Pampa. Uh-huh. Así que, y además el negocio quedaría concentrado en muy pocas manos, como hasta ahora. Estarían tratando de legalizar el supuesto contrabando que hay, ¿no? Así que de ninguna manera vamos a permitir eso. Marcelo, mucho se ha dicho respecto de si hay riesgo o no con el ingreso del hueso plano, las cuestiones alrededor de si realmente transmite aftosa o no. ¿Hoy es una cuestión sanitaria o es una cuestión comercial y de defensa de la región? ¿Cómo viene el tema? No, es cierto que técnicamente esto nos lo ha dicho Senasa, no hay por qué negarlo, no hay ningún problema porque el hueso plano no es transmisor de la fiebre aftosa. Lo que pasa que, bueno, como te digo, se trata de proteger una actividad en una determinada zona y esto formaría parte de una barrera política, si se quiere, comercial, pero no hay ningún problema en cuanto a lo sanitario. Lo que pasa es que comercialmente también traería muchas complicaciones a futuro, porque, por ejemplo, la Unión Europea no acepta esto. Entonces, el día que de la Patagonia se pretende exportar carne a la Unión Europea o a otros destinos, vamos a tener este antecedente. Entonces, pasa por ahí la cuestión. Sanitariamente ya se sabe que no hay ningún problema y no tenemos empacho en decirlo porque Senasa nos lo ha dicho. Uh-huh. Pero acá pasa por otra cuestión el tema, ¿no es cierto? Los asados que quieren ingresar los pampeanos son los excedentes de exportación de un novillo que va entre 500 y 700 kilos que no tiene mercado y, bueno, les interesa colocarlo acá. ¿Qué pasaría el día de mañana cuando ya no tenga más necesidad de colocar ese producto acá? Después, ¿cómo quedaría el mercado? Ahí ya directamente se interesarían por otro lugar que puedan obtener mejores precios. Entonces, yo creo que hay que ser un poco serio en esto y de nuestro sector tendríamos que llevar adelante políticas, pedirle al gobierno nacional y los provinciales que tengan políticas de Estado, que es lo que venimos reclamando siempre. Y esto está muy lejos de esto. Esto es una medida coyuntural solamente. Uh-huh. Está bueno. Y ¿qué dice el ministro Marcelo Martín respecto del tema y qué dice Buriaile sobre este tema? Si han tenido por lo menos la oportunidad de llegar hasta Nación y conocer cuál es la política, porque Berna está diciendo que bueno, de parte de Dillon, de Senasa, del ministro a nivel nacional, tenía como un compromiso, ¿no?, de poder ingresar carne de su provincia a la Patagonia. No, eso es una estrategia política del gobernador de La Pampa, que con quien no lo conozco, el señor Berna, merece el mayor de los respetos, en primer lugar porque no lo conozco, esto por ser el gobernador de una provincia, pero es una jugada política, porque el señor Dillon, yo estuve conversando telefónicamente con él el día sábado, y lo que les dijo Dillon a los pampeanos es lo que yo acabo de decir, que técnicamente no hay ningún impedimento, pero que esto es una barrera política que tienen que decidir esta cuestión y hablarla entre los gobiernos provinciales y los sectores de la producción, pero que técnicamente no hay ningún problema. Eso fue lo que les dijo, no es que los apoye en esta medida, ni mucho menos, y mucho menos el ministro de Agroindustria, Ricardo Burchail. Son jugadas políticas que hace el gobernador de La Pampa. Está. ¿Les preocupa esta situación, Marcelo? ¿Están movilizados por esto? No, estamos alerta y bueno, no solo Río Negro, todas las provincias del sur, todo el partido Patagones de provincia de Buenos Aires, provincia de Neuquén, toda, o sea, nos oponemos, todos los sectores de la producción, inclusive los gobiernos, nos oponemos a esto. Uh-huh. Esto está claro, es solamente una jugada política del gobierno de La Pampa. Está. Así que, bueno, nosotros lo tenemos más que claro y no lo vamos a permitir de ninguna manera. Está. Marcelo, ¿están pronto a reunirse en Federación por este y otros temas que convoquen? Sí, nosotros estuvimos reunidos la semana pasada en la localidad de Ordemitre y después continuamos una reunión el día siguiente en la ciudad de Viedma, reunión de Federación, bueno, de Coprosa y algunos otros temas tocamos. Así que sí, siempre estamos en contacto y bueno, haciendo las reuniones que correspondan, ¿no?, en tiempo y forma. Bien. Marcelo, ¿qué otros temas están convocándolos? Bueno, como siempre, los temas de los robos, la inseguridad rural, que es una problemática que no estamos ajenos a lo que está involucrado el resto de la sociedad. Esto, no somos ajenos a este problema que también se da en las ciudades, en los pueblos, en la zona rural, en todos lados, un problema social que tenemos. Y bueno, hay que tratar de articular con las fuerzas de seguridad, con los funcionarios provinciales que le corresponde el área, para bueno, tratar de ver de qué manera podemos ir sorteando esta situación, porque yo creo que no tenemos que juzgar el accionar de la policía, sino acá el problema lo tenemos en la justicia, que está siempre en funcionamiento la puerta giratoria. Entonces los delincuentes entran por un lado, salen por otro, y son cientos de reincidentes, ninguno va preso. Entonces, bueno, son esos reclamos que le venimos haciendo al gobierno provincial, en este caso, y también cuando podemos a Nación, para ver si puede haber un cambio en este sentido, ¿no? Porque la cuestión pasa por ahí, no por poner más policías en la calle, sino que haya menos delincuentes en la calle. El tema pasa por ahí. Entonces, bueno, no es una cuestión fácil de implementar, porque es una cuestión social que viene ya desde hace unos cuantos años y no va a ser fácil revertirlo de hoy para mañana, ¿no? Seguro. Bien. Bueno, pero van en ese camino, digamos, y tienen compromisos de trabajar en este aspecto. Sí, seguro. Siempre estamos reclamando y tratando de aportar lo que podemos nosotros, pero bueno, yo creo que hay que, no sé si es que no están las leyes o no se hacen cumplir, pero bueno, el tema es que siempre estamos siendo víctimas de robos de ganado, de problemas de seguridad, robo de herramientas menores, robo de todo tipo. Entonces, bueno, hay algunos que se enmascaran dentro de la figura de los cazadores, los perjuicios que trae esto, no solo para el cazador genuino, que va con permiso, como corresponde, sino también en perjuicio de los propietarios de campo, que se meten por cualquier lado, sin, por supuesto, sin pedir permiso, y bueno, trayendo todos los problemas de seguridad que esto acarrea, ¿no? ¿Hay alguna zona más complicada en la provincia, Marcelo? No, en general los mayores problemas se dan en la zona de la cordillera, en la zona de Bariloche, en la zona de Conesa, también hubo fuertes reclamos el otro día, bueno, también en la zona de ustedes, ahí, tal vez en menor medida por momentos acá en el Valle Medio, pero lo que es acá dentro de la isla, en la zona de Chacras, siempre hay robos, sí. Siempre estamos con alguna novedad de este tipo. No, en realidad va siendo por zona, ¿no? Hay zonas que son más atacadas en un momento o en otro, pero depende de la época del año, pero o se ve que se sentirán perseguidos por la policía, entonces van mutando de un lugar a otro. Pero no hay una zona, digamos, una zona bien demarcada dentro de la provincia donde esté más presente que en otra el delito. Está más o menos disperso en toda la provincia.